deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Siguen editándose y distribuyéndose tantas novedades por día que da miedo pensar en todo lo que no conocemos, no controlamos, no escuchamos, no recibimos o nunca llegaremos a saber de su existencia. Y puesto que hablamos de miedo, aunque este sea irracional y a un nivel de limitación solo de conocimientos, aprovechamos la fecha para bautizar nuestra edición número 77 como Halloweentrónica para Estados Unidos y el mundo anglosajón y o Castañowin, la versión más nacional. Los primeros visitantes, que no nacieron ayer, han vuelto al sello que los vio nacer y crecer. Estamos hablando de Slam, Stuart Macmillan y Orden Meikle, y su álbum Reverse Proceed, que acaban de publicar de nuevo en Soma Records. De este trabajo, en formato largo, te presentamos hoy los dos primeros por orden de aparición, Tokyo Subway y Visual Capture, a modo de declaración de intenciones, las nuestras, claro. Propuestas sin bombo a negras para reivindicar que la electrónica con mayúsculas, como género creativo y conceptual, es tan válido como la base de la música concreta. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar con auriculares. Thank you. aún de repuesto. Sí, la semana pasada te presentábamos el proyecto Corrupt Data, envuelta de misterio, haciendo referencia a New Music, proyecto de Tony Mansfield de los 80. Esta semana te traemos el ejemplo en formato musical, el original, Arias. Es el tema al que nos referíamos y que ya hemos empezado a escuchar. Thank you. ya se ha abierto la veda. Esta es la prueba, se llama XX y forma parte de Control, el nuevo LP de Fernando La Greca que sale en vinilo para Irregular y del que ya te hemos hablado en semanas anteriores. Aún de repuesto. We'll be right back. Nos ha encantado la carátula de este track. Fluttering in the Wind de Clarian Annucci para My Favorite Robot. El siguiente en nuestra selección de hoy, en la que aparece Robbie, el robot de la serie original de ciencia ficción Perdidos en el Espacio, y que aparece también, o un primo suyo, en El Planeta Prohibido. No, no creas que lo he buscado, es información propia, es lo que ahora se llama tener background. No abandonamos este sello canadiense, liderado por Jared Sims, James Tigg y Wojtek Korab, que nos regala varios remixes del tema Lead to Me de Fairmont. Lástima de promoción, porque nosotros, como somos más de las caras B y los títulos largos, hemos elegido The Most Beautiful Eyes in the World y además remixado por Matthijs. Y como el movimiento se demuestra andando, ahora constatamos esta obviedad máxima con la presencia de los artistas Dave Marian y Rino en el catálogo musical de Seven Villas, proyecto personal de Pablo Bolívar. Aunque suena redundante, esto se llama Movement. Aún de repuesto. Thank you. Y ahora abrimos pista. Las nuevas Magdalenas rebautizadas con etiquetas anglosajonas llegan para llenar el espacio sonoro que hay entre las torres de altavoces con sonidos de la referencia número 16 del sello del mismo nombre, Cupcakes. Desde Nueva York, casi 6 minutos de New Position en versión dub. Ya sabéis, otra de las especialidades de la casa. Pensando en cerrar esta edición de la Aún de Repuesto, tenemos dos celebraciones. La primera corre a cargo de la gente de Systematic, que celebra 10 años. Podríamos haber seleccionado cualquiera de las referencias firmadas por gente como Mark Romboy, Stefan Botzin, Spirit Catcher, Martin Lansky, John Tejada, Pesner, Audio Jack o Robert Babix. Pero es Rodríguez Jr. con su tema Mistral quien pone ahora el hilo musical en los próximos minutos. Aún de repuesto. Thank you. Y ahora sí, nos vamos con otra celebración, porque son 15 los años en activo del sello de Steve Vai Poker Flat. El broche de oro lo ponen hoy Tom Taylor y Gareth Whitehead, que remixan sin piedad el tema de Daniel Dexter de 2011, No House for Old Men. ¿Hace falta que te lo traduzca? Pues buenas noches y buena suerte. Aún de repuesto. Thank you.